querida audiencia. Ya ha llegado el gran día. Una hora de radio, 60 minutos de música para todos los oídos y el mayor cachondeo de las ondas mundiales. Con todos ustedes, los cuatro elementos. Los bares, los cruces, la boca agridulce, las noches sin sueño. Estamos de nuevo en Los Cuatro Elementos. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Pero estamos un poco mutilados, ¿no? Porque nos faltan dos de los elementos. Sí, sí, sí. Faltan Marcos y Fili, que están en sus respectivas tierras. Lo que tiene es ser extranjero. Eso es, eso es. De vez en cuando hay que volver a tu tierra, ¿no? Exactamente. Y además, bueno, hablando de extranjeros, tenemos a uno aquí, Lars. Hombre, Lars, ¿qué tal? Salúdanos, por favor. Grita, grita ahí. No tiene el micro. De algo. No tiene el micro, a ver. A ver, a ver. Algo. Vamos a ver. Hola. Ole, ole, ahí, ahí. Tenemos audiencia y todo. Es que ya somos un programa de estos de caché elevado. Y internacional. Bueno, chicos, pues vamos a tener un montón de cosas. Esperemos que nos dé tiempo a hacerlas. Pero, digamos, el plato estrella de esta tarde es la entrevista con Juan Brieva, que es un luthier bastante conocido en su profesión y además que es un crack. O sea que dentro de poquito lo vamos a tener. No hemos comentado que es el programa número 83. 83, ¿qué se hizo en el 83? Un tema internacional, un temazo de Eurythmics. Sweet dreams are made of this. Dios mío, Dios mío. ¿Y qué te parece a Annie Lennox? Me gusta, eso te iba a decir, me gusta tanto, casi tanto el tema como el corte de pelo. Fíjate. Sí, sí, sí. Sí. Ay, ahora busco el vídeo a ver si lo podemos poner en Facebook si tenemos ordenado. No sé, okay. No sé, no sé. Bueno, pues os dejamos con Sweet Dreams, aunque, bueno, mira, viene bien para la siesta ahora, pero bueno, queremos que aguantéis por lo menos hasta las 4. Luego las 4 ya os echáis la siesta, ¿vale? Lo que queráis. Venga, vamos con ello. ¿Conoces nuestra web? ¡No! Los4elementosradio.com. Aquí podrás encontrar los audios de los programas, vídeos, artículos y todo tipo de contenidos. Visita los4elementosradio.com. ¡Ay, internet! ¡Internet! Me da miedo esta voz, ¿eh? Esta risa... ¿Por qué? Si es enjuto mojamuto. Me da miedo, me da miedo. Bueno, contamos un poco cómo ha surgido la entrevista con Juan. Y ahora intentamos contactar con vale, él. Vale, vale. Pero básicamente es que me he comprado hace poco una Fender Stratocaster en México. Ahí todo molona. Y como toco la guitarra de una manera un poco especial... Llamada... Pues Juan tuvo que darle ahí un poquito de mano y de trabajo. Y me la ha dejado... Fina, fina, fina. Sí, sí, muy majo. Así que, nada, vamos a poneros una pequeña biografía para que sepáis quién es Juan Brieva. Y en cuanto le tengamos al teléfono, aquí sale en antena. Así que vamos para allá. Vamos. Juan Brieva, uno de los luthiers más reconocidos del panorama nacional. Autodidacta, curioso, con gran afán empírico para descubrir el funcionamiento de las cosas. Amante de la restauración y de las guitarras vintage. Ha trabajado con un elenco de artistas innumerable. Los hermanos de Castro, de Barón Rojo, Ariel Roth, Calamaro, Sandoval. Fue un viejo inmortal el que le metió el gusanillo por las guitarras y ahora ya no puede vivir sin ellas. Of a trip, looking for thrills to get me some kicks. Now I want you ladies, I shoot from the hip. I was born with a stiff upper lip. Looking down in the hell. Dios mío, qué temazo. Bueno, creo que al otro lado del hilo tenemos a Juan Brieva. ¿Estás por ahí, Juan? Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Te pillamos bien, ¿no? Bueno, ahora en la sobremesa, ¿no? Bueno, en la antemesa, ahora con el cambio horario. Bueno, Juan, encantado de tenerte en nuestro programa. Y bueno, estuvimos, para que la gente se ponga un poco en escena, estuvimos viendo la página, bueno, la entrevista que te hicieron en el 2009 en Guitar Manía. Sí. Y la verdad es que nos quedamos totalmente locos. ¿No? porque es súper interesante todo lo que recomendamos aquí a la audiencia que se pasen. Hemos colgado el link ahí en nuestra página de Facebook, así que podéis consultarlo. Y nada, bueno, vamos ahí ahora a fusilarte a preguntas. Bueno, a todas las que pueda responder. Prepárate. Bueno, lo primero, que a lo mejor no es tan importante, pero en la entrevista aparece un término que yo no sé si reconozco o no, que es gas. ¿Qué es gas? Bueno, gas es una enfermedad mental que tiene la gente con la que trabajo yo. Y yo, en vez de curársela, pues es como que se la acentúo, ¿no? GAS significa GAS, Guitar Acquisition Syndrome, que para los que no sepan inglés, pues es el síndrome de la adquisición de guitarras, ¿no? Y es una especie de posesión demoníaca que entra la gente con las guitarras eléctricas y guitarras en general, que no basta con tener una, es como nunca paras, ¿no? Siempre hay que tener más guitarras y siempre te falta una y ya a algunos hasta les faltan un color o vete tú a saber el qué, ¿no? Y tú también tenías esta enfermedad, ¿no? Por lo que... Yo la tuve, sí, lo que pasa es que como ya me pasé al lado oscuro de la fuerza, pues ya ahora se me ha curado, ¿no? Ya tienes menos, pero... Tengo menos, pero bueno, aún me quedarán 8 o 10, pero... Bueno, no está mal. Eso es un gas suave, vamos a llamarlo así. Sí. Tenía una pregunta, porque eso no venía en la entrevista. Pregunta tonta. ¿Prefieres tocar la guitarra o arreglar? Uf, pues la verdad que es una pregunta profunda. Siendo profesional de arreglarlas, pues hoy en día echo de menos el tocarlas, ¿no? Seguramente. Sí. Se trabaja mucho trabajo. Y tal vez igual hoy me falte tiempo, sobre todo con mi niña Claudia, pues me falta tiempo para tocar la guitarra y más que me faltará. Pero bueno, la verdad que mi oficio me encanta y disfruto mucho con mi trabajo y las jamás miro la hora a ver cuándo acaba, sino más bien uy, que se me echa encima la hora, ¿no? Y eso pues tengo esa suerte de poder decirlo, que poca gente lo puede decir seguramente de su trabajo, ¿no? Eso es verdad. De hecho, hablando de eso, de tu conversión a este mundo, a este trabajo, leímos que realmente surgió por un accidente. Mejor dicho, ¿no? Sí, la verdad que pues yo estudié Derecho. La verdad que las cosas, para todos los oyentes que hayan estudiado Derecho, pues sabrán que son complicadas, ¿no? Uh-huh. Estaba trabajando en un despacho, pues cobrando poco, y bueno, pues tuve un accidente de coche laboral y fue, pues no sé, fue como un poco una especie de momento de estos en los que dices por dónde tiro y no sé cómo me dio el hasta que encuentro otro trabajo de Derecho, que estaba muy difícil entonces, pues igual voy a acercarme por las tiendas de música a ver si les hace falta alguien para vender guitarras, ¿no? Y bueno, pues me acerqué por varias, no necesitaban trabajo y en el currículum pues había puesto que reparaba guitarras y pues curiosamente en la tienda donde trabajo ahora, pues que yo la considero una de las mejores de España, si no la mejor, pues necesitaban a alguien que reparara. Y pues empecé así, no sin pensarlo, no imaginé nunca que me dedicaría a esto profesionalmente, ¿no? Me dedicaba por afición, pero no pensé en ganarme la vida haciendo esto, jamás. Hay que decir que todo el staff, todo el personal de Madrid Musical es encantador. Yo estuve hace poco por allí y la verdad es que da gusto. Así, de verdad, que da gusto el ir a un sitio donde te saben reconocer qué es lo que necesitas o te pueden asesorar bien. Juan, en la entrevista comentabas que tú te declaras fanático de los trastes, que crees que es una de las partes más importantes de la guitarra. Pues bueno, o ha cambiado desde el 2009. No, la verdad que todas son importantes, ¿no? Y bueno, pues los trastes, que son esas piececillas metálicas así como transversales en el mástil, pues son como una herramienta de precisión y trabajarlos, pues no sé, la gente yo creo que no se imagina lo importantes que son y la precisión que tienen. Incluso te hablo de guitarristas, no te hablo ya de gente que no toque la guitarra, que por supuesto no están en esto, pero hasta guitarristas se quedan sorprendidos de la importancia que pueden tener, ¿no? Y se podía hablar horas de trastes, pero me imagino que aburriríamos a los oyentes, pero sí que es una de las facetas que me encanta trabajarlos y los trato como un orfebre, por decirlo así. O sea, son como joyas, ¿no? Y cada uno tiene su importancia y cada uno tiene que ser mimado, ¿no? Uh-huh. El tema es que también, en la entrevista es que prácticamente, digamos que haces una exposición muy clara de las diferentes partes de la guitarra y el tratamiento que tienen que tener, porque la cejuela, por ejemplo, también es muy importante, te tiras mucho tiempo, comentabas que la cejuela es una piececita pues de hueso plástico que está ahí cerca de las clavijas, que también es como otra pieza desconocida para los guitarristas, ¿no? Como que es una pieza ahí que no tiene ninguna importancia y pues que las guitarras se mantengan afinadas, todo pasa por ahí, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, con la gente profesional que sí que tiene más conocimiento, pues saben que hacer una buena cejuela pues les permite que la guitarra se mantenga afinada un concierto, ¿no? Y eso pues tiene una importancia tremenda, ¿no? Para alguien profesional. No, ningún músico profesional quiere tocar desafinado, ¿no? Y bueno, pues de ahí la importancia y el desconocimiento que hay de las cejuelas, ¿no? De la piececita esa tan pequeña y tan poco valorada, ¿no? Claro. Y para la gente que ya has convencido con la importancia de esta pieza o de estas piezas, sí, yo creo que puedes aprovechar también para dar los datos de contacto de tu tienda, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, os lo agradezco. Y el contacto es en Madrid Musical Showroom. Showroom. Uh-huh. Estamos en la calle Málaga número 8, Metro Gregorio Marañón, cerca de José Abascal Castellana. Y allí pues hay una, no ya solo para reparar, pues allí también tenemos pues seguramente la exposición más grande de Gibson de España y de Fender también tenemos igual ahí 40, 50 guitarras y bueno, pues hasta para alguien que no toque la guitarra seguro que disfruta de un ratito por ahí contemplando bellezas, ¿no? Juan, otra de tus facetas es tu experiencia ya datando, ¿no? Poniendo, digamos, fecha a las guitarras, porque además te gusta mucho todo lo que rodea al vintage. Sí. Y entonces el tema es que eres autodidacta. ¿Cuánto tiempo te ha llevado, digamos, porque aquí que tienes que entrenar? Tienes que entrenar el oído a sí. muerte, ¿no? Bueno, lo más importante es tener amor a la guitarra, ¿no? Tener gas, tener, pues eso, como una necesidad de saber, de conocer, de tener todas las guitarras que puedas. Todas son bonitas, todas son interesantes, cada una tiene su sonido. Y de ese afición tan tremenda que se tiene, pues así aprendes muchas cosas, pues luego vais leyendo libros y luego ya, pues cuando empiezas como profesional reparando guitarras, trabajando para Madrid Musical, que hemos sido Gibson, el servicio oficial de Gibson toda la vida, pues te surge la oportunidad de reparar instrumentos antiguos de Gibson que valen más que los nuevos y claro, pues a base de reparar miles de guitarras, pues ves miles de guitarras y conoces de cada época que es cada una, conoces las piezas que tiene en cada época y entonces pues te haces experto en datarlas, ¿no? Por haber visto muchas, pues sabes esto corresponde a esta época, esto no, y de ahí me viene pues esa especie de ser como un pequeño especialista dentro de las guitarras Gibson, ¿no? El trabajo y luego pues también pues la afición, ¿no? Que va todo unido, ¿no? Claro. Tenía una pregunta para ti, ya, bueno, teniendo en cuenta de que eres un melómano como todos nosotros. Tenemos, bueno, solemos tener en este programa una sección que se llama Disco Redondo. Sí. Que, bueno, es el típico disco que te puedes escuchar del principio al final sin cansarte y que realmente vale la pena, ¿no? Sí. ¿Cuál sería un disco redondo para ti? Pues la verdad que habría muchos, ¿no? Pero sí. Si yo empecé a tocar la guitarra, pues fue por Angus Young de AC/DC, ¿no? Fue pues así con 14 años, empecé a escuchar esa música y era como que la guitarra de Angus Young me hablaba. O sea, no la escuchaba, sino estaba como a otro nivel, ¿no? O sea, yo iba a otra dimensión escuchándola, ¿no? Entonces, pues por eso tendría que decir que seguramente, pues Highway to Hell o Back in Black de AC/DC, pues tendrían que ser esos discos. También Santana me ha encantado y bueno, pues podría decirte también el Abraxas de Santana también, por decir así, mis dos guitarristas favoritos de toda la vida, ¿no? Angus Young y Santana, así que digo esos tres, no puedo decir uno. No pasa nada. Bueno, pues mira, te vamos a, ya para finalizar la entrevista, te vamos a proponer un pequeño reto, ¿sí? Que va a ser, te vamos a poner un tema. ¿Sí? Un tema vetusto, pero vetusto no con una connotación peyorativa, sino que ya tiene unos vetusto añitos, bueno. Simplemente. Sí. Vetusto de bueno. Entonces, te lo vamos a poner un poco y a ver si nos puedes decir el artista y ya si apuras y dices la guitarra, ya vamos, ya nos dejas totalmente sorprendidos. Vamos a ver. Vale, vamos a ver si puedes escuchar un poquito del tema, te lo voy a poner. Venga. Bajamos la voz ahí para no darte demasiadas pistas. Bueno, era fácil, esto es historia. Pues digo yo que será Chuck Berry tocando Johnny B. Goode. Efectivamente. La guitarra de la grabación, pues probablemente no lo sepa ni Chuck Berry, pero debiera ser una Gibson ES-335, 345, 355, que son las que usó Chuck Berry a lo largo de su trayectoria, las que más, ¿no? Seguro que aciertas, pero no tenemos ni yo idea. Creo que no se sabe, pero bueno, digo una de esas tres y tal vez acierte, tal vez falle, igual lo grabó con lo primero que encontró por ahí. Y una Juan, muy macho, mala. Tenías que haber ido al que apostamos y te forrabas, tío. Sí. Es fácil, pero bueno. Es la verdad que para los que nos gusta el rock, pues claro, esto es historia, ¿no? Chuck Berry. Bueno, pues nada, ha sido un placer hablar contigo. Espero que te haya gustado la entrevista. Ha sido un placer hablar con vosotros. Y nada, que nos veremos pronto, porque a mí ya me tienes enganchado. Seguro que te vengo a pedir modificaciones cada poco. Todo con el gas, contra la crisis del gas, ¿no? Bueno, buenas tardes y hasta pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Venga, adiós. Hasta luego, adiós. This song is for you. Llega el momento de la dedicatoria. Es que con esta música no me puedo poner serio, te lo juro. Es que es así, muy tender, ¿no? Muy tender. Bueno, sí, no sé si se habrá escuchado algo, pero es que nos hemos quedado tan a gusto y tan relajado aquí, sí, tan distendidos, que yo ya se me ha olvidado apagar los micros y todo. Es que... Bueno, no pasa nada. Bueno, ¿para quién es la dedicatoria? Pues una pequeña dedicatoria para Ana, Ana B, me va a matar, que a ver, espero que nos esté escuchando, si no le doy una colleja el lunes. Y le quería dedicar un tema de Noel Gallagher, del disco que salió este año en el 2011, que se llama Noel Gallagher's High Flying Birds. No vamos a hablar de nuevo de Oasis, ni de Blur, ni de todo eso, porque ya hubo lesionados la semana pasada. Y entonces ese es el disco en solitario de Noel, ¿no? Según él, son 10 temas que no habrían tenido lugar en un disco de Oasis. Y ya hemos vuelto a hablar de Oasis, lo siento, pero es así. Y nada, es un álbum muy bueno, que tiene mucho éxito. Según él, es normal porque es un puto genio. Son palabras suyas, ¿eh? Y la verdad es que tiene razón, ¿eh? Desde mi punto de vista. Vamos a escuchar uno que no es el single, que el single se llama The Death of You and Me, que a mí me parece un poco cansino, la verdad. Y vamos a escuchar otro que no aparece en muchas críticas, porque he visto varias y no pone mucha cosa sobre este tema, así que nosotros lo ponemos. Se llama Stranded on the Wrong Beach y es para Ana. A disfrutar. Calling, I see you on my way. Estás escuchando Los Cuatro Elementos. ¿Dónde está Marcos? ¿Estará por aquí? Marquitos, ¿estás por ¡Hola! Ahí? ¡Hola, Marcos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compañeros? Te estábamos echando de... ¿Qué menos. Tal? ¿Dónde andas? ¿Me estabais echando de aquí? ¡De menos! ¿Dónde? Ah, de menos, yo también. Ah, y Fili también. Que no sé... Que ¡Fili, no sé, te queremos! ¿Cómo nos queremos todos los unos a los otros, eh? Sí. Ahora mismo estoy en mi habitación, en la ventana de mi habitación, así que todo el vecindario va a escuchar lo que voy a decir a partir de ahora en Los Cuatro Elementos. Dios mío, una nueva manera de difundir la palabra de los... ¿Qué nos vas a contar, Marco? A ver, antes de hablar de música, quiero deciros dos cosas. Una, estoy nerviosísimo. Se decía antes a mi madre, cada vez que voy a entrar en la radio por teléfono, para lo que sea, Los Cuatro Elementos, que alguien me llame y me diga, no sé, me pongo nervioso. Joder. Me pongo muy nervioso. No se te nota. Es como lo de los artistas, ¿no? Estos artistas que llevan cientos de conciertos y que dicen que tienen ese gusanillo antes de salir al escenario, ¿no? Pues igual. Y Marcos, tú tienes un ritual antes de entrar, no sé, de saltar como estos cantantes, no sé. Haces flexiones, no sé. ¿Qué haces? No, cuéntanos tu secreto. No, ¿sabes lo que pasa? Lo que tengo es, hay un proceso previo. Ayer por la noche, antes de dormir, estaba leyendo la prensa y digo, ostras, ¿mañana qué hago? O sea, ¿qué cuento? Ah, voy a contar esto, no sé qué, no sé cuánto. Hoy a levantarme por la mañana estaba desayunando, digo, no, aparte de esto, voy a decir esto, tal. Hace un rato estaba corriendo por la playa, oye, y aparte, estaba escuchando el disco de Coldplay, y digo, ah, y aquí hay esta cosa, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasa al final? Que de lo que he preparado, de lo que he pensado, a lo que digo... ¿Sabes? Cambia completamente. Así que yo no sé si pueden funcionar los rituales, si valen o si no valen. No sé. Es lo que hay es un proceso mental anterior a esto. ¿Sabes? No sé. No hay un ritual. A mí me estaba comiendo unas albóndigas, así que mucho ritual no hay. Es como que se acerca el momento, ¿no? Esa tensión como de... mañana, ¿no? Me llaman mañana. Quedan dos horas. Bueno, Marcos, pues el momento ha llegado. Ha llegado. Segundo apunte antes de Coldplay. Que voy a decírselo a toda la audiencia, a Los Cuatro Elementos, a esos millones de personas que nos escuchan, a esas tanta gente que está ahí ahora mismo pendiente del programa en la sintonía de Radio Vallecas, por internet y tal, que os quiero un montón, que os echo mucho de menos, que sois unas personas excelentes, maravillosas, insuperables. Marcos, quiero que lo sepa todo el mundo. Hay 20.000 personas esperándote a la salida de la radio. Imagínate, tenemos que decir, no, Marcos no está. Mentira. No, son 10.000, son 10.000. Antoine, estás un poco constipado, ¿no? Sí. Llevo una semanita, sí. Que te cogió el frío ayer por la noche, ¿no? Sí, no, el fin de semana pasado, imagínate. Ah, sí, ¿todavía te dura? Estoy fino. ¿Estás fino? Sí. Bueno, que nada, que hablamos de música, ¿no? Venga, ¿qué nos traes? Pues a ver, en un principio tenía previsto hablar de dos discazos, como son los discos de Amaral, Hacia lo Salvaje, como es el caso del nuevo disco de Noel Gallagher, que es impresionante, pero es la hora de Coldplay. ¿Por qué? Porque los Coldplay han sacado su quinto álbum esta semana, Milo Siloto, lo presentaron este miércoles en Las Ventas, metieron a 17.000 personas en Las Ventas, agotaron todas las entradas... Y luego hicieron una cosa muy chula, que fue retransmitirlo a través de internet, vía YouTube. Hubo ciertos problemas técnicos durante los primeros minutos de la emisión, pero parece ser que todo se solucionó un poco más tarde y en cuanto acabó el concierto ya estaba colgado el concierto. Podías verlo en streaming. Yo no sé si todavía se puede ver, pero le recomiendo a la gente que lo intente porque seguro que está colgado en algún sitio. Impresionante la retransmisión a través de internet, con la dirección de Anton Corbijn, que es un fenómeno en estas lides, que es realizador de videoclips, cineasta, ha hecho películas, es un tío que sabe mucho de música. Y nada, y quería hablar de Coldplay porque ha sacado el último disco. Hay que reconocerlo, yo soy un gran fan de Coldplay. A veces cuando uno es fan tiene poco espíritu crítico, pero yo creo que en este caso sí que lo he tenido, porque tenía yo ciertos miedos, decía yo, joder, el próximo disco he escuchado alguna cosilla, no sé qué, no sé cuánto, no me convence. Lo he escuchado un montón de veces durante esta semana y quiero decirle a los fans de Coldplay que van a disfrutar muchísimo con este disco y nada, y vamos a escuchar el segundo corte, es la primera canción del disco, pero es el segundo corte, porque en este álbum han hecho lo mismo que con el disco anterior, han metido una intro, ¿no?, unos segunditos, para dar un increchendo, ¿no?, para calentar un poco el cotarro, que es lo que hacen los conciertos cuando empiezan los conciertos, que meten la intro y luego el tema. Entonces vamos a escuchar el primer corte, la primera canción después de la intro de Milo Siloto, se llama Hearts Like Heaven. Pues vamos para allá. Bueno, enterito hasta el final, ¿eh, Marcos? Muy bien, Jorge, muchas gracias. ¿Sabéis qué pasa? Que he escuchado el disco un montón de veces, de verdad, y no me canso de escucharlo. Es algo espectacular. Además, ahora mismo estaba bailando, os lo imagináis, ¿no? En la habitación, sí. De mi habitación, ahí con el pijamita, estaba echando unos dancings, y decía, joder, cómo me gusta, de verdad. Para mí hay un calificativo con este disco, que es luminoso. Luminoso. Ellos han dicho en los últimos días que, bueno, que igual la gente esperaba ese toque melancólico de los Coldplay, que estaba muy presente en los discos anteriores, ¿no? Aunque yo creo que han hecho un poquito de todo, ¿sabes? Pop, rock, esa vertiente electrónica. Para mí es un disco muy luminoso y yo creo que es un paso adelante, que es un salto cualitativo si tomamos como referencia al disco anterior, ¿no? Si escuchas Viva la Vida, bla, bla, bla, bla, porque es un título muy largo que no soy capaz de memorizar. No los Dead Friends o no sé qué, que tal, pues para mí es un salto cualitativo. Quiero defender el disco, porque además de lo que hemos comentado, el tema de los gustos, que evidentemente a vosotros puede parecer una mierda y a mí una maravilla, me da un poquito de asco esas críticas comerciales que he leído últimamente. En El País, por ejemplo, una descripción de cada canción, ¿sabes? Es como, no sé, ese rollo de que están haciendo música masiva, que sean, no sé, edulcorado de alguna manera, que, ¿sabes?, que son muy poperos. No sé, me parece que son ganas de fastidiar realmente, porque yo creo que han hecho lo que estaban haciendo de alguna manera. Lo que pasa es que tenemos hoy en día una manía tremenda a la hora de criticar las grandes gestas, a la hora de criticar el éxito, a la hora de valorar a la gente que hace las cosas como les apetece realmente. Porque ellos hablan del disco, el título del disco es Milo Siloto, no tiene ningún significado, no hay ninguna filosofía clara detrás del disco. Lo único, o sea, no significa nada ese título, pero sí que hay una pequeña metáfora. Ellos decían antes de lanzar el disco que bueno, que durante estos años han conocido muchísimos sitios, han viajado por todo el mundo, y que les ha llamado mucho la atención el tema del graffiti como arte, ¿no? Que allá donde van, en cualquier pared, en cualquier calle, han visto grafitis de todo tipo, ¿no? Y les ha llamado muchísimo esa forma de expresión artística, ¿no? Entonces ellos dicen que bueno, que esa forma de expresión artística es muy libre, ¿no? No hay críticas, no hay normalmente, pues te puede gustar o no, pero lo ves y simplemente, pues si te gusta lo admiras, y si no, dejas de verlo, ¿no? Entonces ellos han querido darle ese nombre como un poco como su alter ego, ¿no? Como grafiteros. Y también quieren retomar esa idea para decir que han hecho el disco que sentían, un poco lo que les apetecía, lo que llevaban dentro, y se pudo notar el otro día en el concierto a través de internet o en directo, que lo estaba disfrutando muchísimo. El único pero que le encuentro yo a todo esto es que Chris Martin se está quedando sin voz. Ahí va. Se está quedando sin voz el pobre Chris Martin, no sé. Yo no sé qué le pasa porque cada vez hace más gallitos en los conciertos. Me da la impresión de que tiene algún problemilla con la voz, porque yo soy a Coldplay desde que empezaron en el 2000 con Parachutes, he visto varios directos y no sé, tengo la impresión de que, a ver, ellos modifican mucho las canciones, suelen modificar mucho las canciones, por ejemplo, canciones de los discos anteriores en este último directo las trataron de otra manera, y yo veo que él juega con su voz. Son temas que exigen muchísimo también desde el punto de vista vocal, por el tipo de melodías que tienen, que suben y bajan constantemente, pero no sé, tengo la impresión de que lo pasa mal en algunos momentos. Entonces ese es mi único... Es lo que tiene estar Coldplay contra el resto del mundo, ¿no? ¿Qué? Que es lo que tiene estar Coldplay contra el resto del mundo. Que estás cabreado todo el día, ¿no? Es lo que tiene tocar en ventas, que hacía mucho frío también. Estuvo lloviendo un poquito. Sí, sí. Estuvo lloviendo. Así que nada, que yo recomiendo muchísimo el álbum, le recomiendo a la gente que lo escuche con calma, que es algo diferente. Están siguiendo un poco el camino de U2, salvando las distancias, evidentemente, porque si tú coges el primer disco de Coldplay, coges el último y haces todo el recorrido, te darás cuenta que han evolucionado, que van probando cosas nuevas, que incluso en este álbum puedes ver un resumen un poco de toda la trayectoria, con temas acústicos, con esos teclados, las guitarras y no sé, yo creo que es un disco para alegrarte un poco el día y para alegrarte la vida. Bueno, ¿con qué nos despedimos, Marcos? Pues vamos a acabar con Us Against the World, que es otro corte del disco. Antes escuchábamos un tema más movidito y ahora un clásico de los Coldplay, esa vertiente lenta, ese rollo acústico de Coldplay con la voz de Chris Martin. Así que Us Against the World, otro de los cortes de Milo Siloto. Os quiero mogollón, os mando un abrazo enorme y nos vemos muy prontito. Claro, pronto. Que sí. Bueno, oye, hemos dicho que nos despedimos, pero nosotros seguimos todavía un ratico más, ¿eh? Yo me despido, que no quiero molestar demasiado. Además tengo unas albóndigas ahí en la mesa que tengo que calentarlas otra vez para comerlas, que están ahí de rechupete. Un abrazo a Teresa de nuestra parte. Claro que sí. Dale un beso a Teresa de nuestra parte y a Jorge también. Que nos tiene muy abandonados. ¿Eh? Que nos tiene muy abandonados. Y ella me dice que últimamente que no la llamamos, ¿eh? O sea, que habrá que llamarla algún día, ¿no? Así de cuando. Bueno, Marquitos, un abrazo. Otro muy grande, chicos. Cuidaros mucho. Chao, chao. Thank you. Oh, morning compost in the clouds, amen. Lift off this blindfold, let me see again. Bring back the water, let your ships roll in. And my heart, she left a hole. The tightrope that I'm walking just sways and ties. The devil as he's talking with those angels' eyes. And I just wanna be there when the lightning strikes and the saints go marching in. And sing slow down through chaos as it swirls. It's us against the world. Like a river to a raindrop, I lost a friend. My drunken as a Daniel in a lion's den. And tonight I know it all has to begin again. So whatever you do, don't let go. And if we could float away, fly up to the surface and just start again. Trouble just erodes us in the rain, just erodes us in the rain, just erodes us and see roses in the rain. Say slow it down slow. Us against the world. Through chaos as it swirls. And us against the world. Estás escuchando Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Nueva recomendación de Martin McFly, que está como una cabra. Hoy vamos a presentar, bueno, un pequeño viaje en el futuro. Eso es otro extracto de rap, pero bueno, de lo bueno, desde mi punto de vista, de las bandas que tienen muy buenas influencias. Y realmente es un tema más o menos actual, que bueno, tiene 10 años, que tiene dos influencias que vamos a comentar un poco y vamos a escuchar una en concreto. El tema es del 2001, de Dilated People, y se llama Worst Comes the Worst, que de hecho creo que, Lars, tú conoces esta banda, ¿te suena? Sí, Dada People, me gusta mucho. He visto un concierto de Dada People en mi ciudad, es Münster, donde yo vivo, y fue muy, muy bien, me gusta mucho. No, extraña, es que son muy buenos. Es una banda de Los Ángeles, bastante underground, pero salió a la fama, yo creo que más que nada por este tema que vamos a escuchar ahora. Y bueno, cuentan con colaboraciones con DJs muy buenos como DJ Babu, DJ Premier y The Alchemist, que es el DJ de Eminem, entre otros, o sea que es bastante famosillo también. y siempre han comentado que tienen muy fuertes influencias, y pues una, que es el sampleo de voz del tema que vamos a escuchar y de dónde viene el nombre en concreto de este tema, es de Mobb Deep, que se llama el tema Survival of the Fittest, que es un tema del 95. Es una banda de New York, de Queensbridge. En concreto es famosa también por la música de 8 Mile, la película de Eminem. Y la segunda influencia, que es ya no es tan rap, es un, más bien soul, que es un tema de William Bell, que es el que vamos a escuchar, que se llama I Forgot to Be Your Lover. Vamos a escuchar eso. When worse come the worst, my people come first. When worse come the worst, my people come first. When worse come the worst, my people come first. No habíamos quedado que la máquina del tiempo no existe. ¿Qué me cuentas, McFly? Algo debe haber cambiado el continuo espacio-temporal y estamos en un futuro que no nos corresponde. Tendrá que haber máquinas del tiempo. Y dale, periquito al torno. ¿Qué máquina del tiempo no hay, Marty McFly? ¿Cómo que no? ¿Y qué me dices de esto? You're gonna see some serious shit. Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, darling, I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I'll spend my life making up to you. Oh, I forgot to be your lover, and I'm so sorry. Have I taken the time to share with you all the burdens that love was bare? And have I done the little simple things to show you just how much I care? Oh, I've been working for you, doing all I can, but work all the time didn't make me a man. Oh, I forgot to be your lover, and I'm sorry. I'll make it up to you somehow, baby. I forgot to be your lover. Gonna make it up to you somehow. If you forgive me, I'll make it up to you. I'm only a man. Se lo dedicamos a Philly. Dios mío, qué romántico, qué romántico. ¿Tienes Dios algo que decirle a Philly? No, ya está. Ma que cazzo, ya es lo único que sé. Lo único. Bueno, pues se nos ha hecho muy corto. Sí. Joder, siempre se nos hace corto. La verdad es que sí. Dios mío, necesitamos más tiempo. Muchas gracias a Lars por haber estado aquí y haber comentado temitas. De nada, tío. A ver, dilo otra vez. Es que no se ha escuchado. Perdón, de nada. Ah, vale. Bueno, pues nada, que esperemos que os haya gustado el programita. Y que la semana que viene tenemos que anunciar que vamos a hacer un especial de lo que es la escena funk en Madrid. Y vamos a tener un montón de sorpresas. Os iremos informando puntualmente en el Facebook y en nuestra web. Y nada, que disfrutéis de la tarde, que hace muy buena tarde, salir de la casa, ya un poco, estáis todo el día ahí en la casa. Y nada, que nos vemos el domingo que viene. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!